puesto, yo me descuidé un momento y tú me buscaste reemplazo. No esperaste ni siquiera a que los meses se fueran. ¿Por qué lo hiciste si el amor que tú me diste por lo menos parecía que era sincero? Me dejaste parado en aquella esquina esperando a que cumplieras aquella cita. Me dejaste, me buscaste en el paso sin saber, ay, que me habías dejado roto el corazón, ese que una vez yo te entregué. Me dejaste, tú me buscaste en el paso sin saber que me habías dejado roto. Yeah.